La tribu encendida. Sin aire, no hay fuego. Patologías culturales argentinas. Olvidamos y negamos. Somos patólogos perfectos. Tenemos nuestras dolencias que a veces hacen cultura y a veces, tantas veces, implantes. Tenemos nuestras patologías que, de tanto enfermar, se acuestan solas en lechos culturalmente muertos. Tenemos escritores desaparecidos, atletas, pintores, obreros, periodistas desaparecidos y también tenemos pensamientos desaparecidos. Desde Seattle hasta el Río de la Plata, nuestra cultura perfora su estómago con vómitos insuperables, aunque también agudiza su vista con legados inquebrantables. Patologías culturales, educando heridas, menosprecios, olvidos y dicotomías. Ojalá. Buenas tardes, bienvenidos a Patologías Culturales, un nuevo sábado en el aire del 88.7 FM La Tribu, un nuevo lunes, si nos están escuchando en la 90.5, Voces de Sildañez, empezando con música de Polifemo, aquella banda de David Lebón, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, que grabaron dos discos, uno en el año 76, el otro en el año 1977, y que tiene Oye Dios que me has dado, esta canción como una de las canciones más conocidas. Una canción que, por otro lado, lo hemos escuchado al aire aquí en este programa, le gusta mucho a Charly García. Y si no tengo mal entendido, Polifemo más de una vez abrió conciertos de Sui Generis, cosa muy posible, primero porque David siempre fue amigo de Charly, y segundo porque Rinaldo y Juan Rodríguez formaban parte de Sui Generis también. Nosotros estamos con nuestro Juan, que es Juan Quelimpani en la operación técnica. Buenas tardes. Lucio Dodero en la coordinación de aire. Sofi Grenada, Anto Diomedi en la producción, Ceci Amacurta en los diseños que hermosean nuestro blog y nuestro Facebook, en una semana en la que se inauguró aquí en la ciudad de Buenos Aires el Centro Cultural Kirchner, en el edificio del Correo, algo que me parece a esta altura ya es una especie de hito cultural y que por sus características va a dar mucho, va a dar mucha música, muchas obras, mucho arte, siempre dependiendo de la programación y de los programadores, por supuesto. Por lo que pude chusmear, la agenda musical pinta interesante porque incorporan a la programación un criterio federal, algo que muchas veces aquí en la ciudad de Buenos Aires falta. Hay bandas amigas como De Ramírez que prontamente van a estar tocando ahí, así que estaremos atentos para anunciarlo. No veo tan prometedora la cuestión en artes escénicas, por lo menos en lo que resta del mes de junio, pero habrá que ver cómo va caminando. Mientras tanto, en Plaza de Mayo, Semana de Mayo, hay de todo para ver gratuitamente. Algunos de los que van a estar presentándose en un ratito nomás, si no tengo mal entendido, a partir de las 6:30 de la tarde, son Lucio Mantel, Pablo Dacal, Julieta y los Espíritus, va a estar Cosmo, Richard Coleman, Banda de Turistas, Onda Vaga, Curiaquis, etcétera, entre muchos otros. Pero lo que más me interesa remarcar es la presencia de nuestros amigos, conocidos, gente que ha pasado por este programa, Lucio, Dacal, Julieta y mucho más. En el programa de hoy vamos a tener mucha música porque nos va a estar visitando en un rato Rodrigo Ruiz Díaz de Chaucoco. Ellos acaban de editar disco nuevo, se llama Las Reglas, lo van a presentar el 6 de junio en Matienzo. Y más adelante vamos a escucharlo, vamos a estar charlando largo y tendido. Por lo que vi, viene con instrumento. Digo por lo que vi porque nosotros coordinamos la nota, pero acabo de leer en Facebook que dijo que en un ratito iba a estar acá y que iba a estar tocando, cosa que nos alegra muchísimo. Y en segundos nomás nos vamos a meter con la música de Gustavo Nasutti Grupo, que editó hace muy poquito Todos los Tiempos el Tiempo. Un muy buen disco, otra vez cometí el mismo error, Todos los Tiempos ahora. Cuando le hice la nota esta semana, le dije Todos los Tiempos el Tiempo y me corrigió, y ahora vuelvo a caer en lo mismo. Un muy buen disco del que vamos a estar hablando en minutos. Eso, más la presencia de Oscar Cuervo hablando del paracultural, todo hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Maxi Diomedi, 88.7 por aire, www.fmlatribu.com, por internet y para todo el mundo. Cuerpo que me trajo acá, cargando tres almas y un altar. ¿De quién es? ¿De quién es? Este no lugar en donde estoy, rota, desmembrada mercancía. cara que no pedí, que no me defina, no me desanima, porque yo no sé de quién es. Mía no, me escondí, guardo bien la llave solo para mí. ...4864-0489-4866-1095 son nuestros teléfonos. Nos encuentran en Facebook buscando Patologías Culturales y pueden ingresar a nuestro blog www.patologiacultural.blogspot.com.ar. Allí vamos subiendo nuestros programas, por ejemplo el último, en el que entrevistamos a Lucio Mantel, que fue nuestro programa 500, donde nos dijo que ninguna de las canciones de su último disco, que se llama Confín, están dentro de un terreno que él conozca o que haya transitado previamente como compositor. Una charla que no tiene desperdicio. www.patologiacultural.blogspot.com.ar. Acabamos de escuchar a María Pien. Para el disco Se Trata de Nosotras, Música contra la Trata, María aportó esta canción, se llama Habeas Corpus. Patologías culturales. Olvidamos y negamos. Escuchando música de Gustavo Nasuti, que junto a su grupo editó Todos los tiempos ahora, un tiempo que tiene composiciones propias, o un disco que tiene composiciones propias, y de otros autores y letristas. Por ejemplo, musicalizó una poesía de Manuel J. Castilla, hay una composición de Higinio Mena con la que también se metió, y hasta una tonada tradicional de Tajira, cantada maravillosamente por Miriam García, que en un ratito la vamos a estar escuchando. Estamos hablando de un músico con un recorrido de casi 20 años, que tiene 6 discos editados, empezando por Sacate del Almidón, allá por 1997, pasando por ejemplo por uno en conjunto con Jorge Arnaez, con el dúo Itinerante, que es de improvisaciones de no más de 2 minutos cada una, donde lo que hacían ellos es intervenir los instrumentos con objetos, con papeles entre las cuerdas. Tocaban las guitarras con sonajeros, con baquetes de batería, con diarios, incluso el contrabajo también estaba intervenido con ese tipo de objetos. Ayer estuve escuchando un ratito de ese disco que Gustavo me pasó y realmente es muy pero muy bueno. Y ahora el Gustavo Nasuti Grupo, que está integrado además de Gustavo por Luis Conde en clarinete y bajo, clarinete bajo en realidad, Valdemar Garín en violín y voz, Selmar Garín en batería, objetos, tambor chico y voz. Y hay una historia suya ligada a la improvisación, y no por casualidad los músicos que lo acompañan también comparten eso. Esta semana nosotros estuvimos charlando con Gustavo, le contábamos que cuando uno pone el disco, Hay una sensación climática que te toma, una propuesta de ir atravesando distintos pasajes sonoros, por ejemplo en canciones como Mantra en La, que proponen un tipo de escucha distinta. Esto es lo que nos decía ante esa pregunta Gustavo Nasuti. Hay como una sonoridad media hipnótica, si se quiere, o mántrica, donde como que la música no parece no evolucionar hacia ningún lado. Y bueno, es un poco la característica de lo que es un mantra, ¿no? Esos estados repetitivos sin desarrollo. La finalidad de eso es entrar en un estado, específicamente en estado, llamarlo como quieras, de conexión, de meditación, de comunicación. Muchas zonas en mis músicas que recurren a esos lugares, esas búsquedas de entrar en esos estados. O sea, no tanto la música como algo discursivo que se va desarrollando y va contando una historia a la manera, digamos, entre comillas, romántica, ¿no? Sino algo más de no desarrollo, de menos cantidad de elementos, no discursiva y en busca de estados. En general siempre voy a esos lugares, ¿no? A evitar lo obvio, a evitar la escucha fácil. Fácil quizás no desde el punto de vista técnico, sino la escucha desde el punto de vista comprometido. La idea de escuchar con atención y participar. No hace falta que la música sea compleja ni nada que ver. Al contrario, generalmente cuanto más simple, más posibilidad de conexión te permite, ¿no? Porque son las cosas que llegan más directamente. Voy a citar a Hermeto Pascual. Siempre escuché decir varias veces como que músicos no son los que tocan instrumentos. Músicos son los que escuchan. Porque hay muchos músicos, o muchos instrumentistas, mejor dicho, que no son músicos, según su criterio. Estoy muy de acuerdo con eso. También lo he experimentado, ¿no? A veces tocar con alguien que no está escuchando. Está tocando, o sea, está haciendo un movimiento, una cosa, un movimiento muscular de dedos sobre un instrumento. Y al revés, conozco personas que no tocan instrumentos y son grandes músicos, son escuchadores. La sonoridad mántrica y el énfasis puesto en la escucha, de eso hablaba Gustavo Nasuti, y esa cita a Hermeto Pascual, que dice que el músico es el que escucha, y me parece que Hermeto reformula también la noción de instrumento, ya no solo la noción de lo que es un músico. Un instrumento es una guitarra, un piano, un tambor, según el lugar común. Si uno para a cualquiera aquí en la puerta de la tribu y le pregunta nombrame algunos instrumentos, muy probablemente te digan guitarra, batería, bajo. Bueno, según Hermeto Pascual, reformulando la noción de instrumento, instrumento puede ser también el cuerpo. De eso da cuenta, por supuesto, en sus conciertos, cuando hace de su cuerpo una sinfonía. Ese dar vuelta a la mirada también aparece en la música de Gustavo Nasuti, una música donde hay roturas, disonancias, hay mucha locura, mucho espacio también para la improvisación, Y este disco lo va a estar presentando el próximo jueves a las 9 de la noche en Hasta Trilce, Massa 177. A las 9 de la noche la entrada está 100 pesos. Pueden comprarla a través de alternativateatral.com. Y en el audio que vamos a escuchar a continuación, nos cuenta Gustavo Nasuti por qué convocó a Luis Conde, a Waldemar y Selmar Garín y cómo funcionan al momento de la improvisación. Segunda parte. Convoqué a ellos para formar esta agrupación porque conozco los recorridos de cada uno de ellos. Hemos compartido con algunos más proyectos que con otros, pero desde hace muchísimos años. Entonces son todos grandes improvisadores. Claro. Todos ellos son grandes improvisadores, de un recorrido muy, muy, muy importante en la escena de la música improvisada argentina. En ese caso no tengo prácticamente nada que decirles. Le digo una palabra, acá tal cosa, y me entienden. Acá se toca free esto, ¿viste? Y no hay nada más que hablar. En el proceso de composición ya dejo planteadas zonas. No es que las llevo al ensayo y digo acá no sé qué podemos hacer. A veces también sucede eso, no son múltiples las situaciones. Pero bueno, acá ya pienso zonas para improvisar, pero no a la manera de la improvisación del jazz, ¿viste? O sea, que se improvisa sobre una secuencia armónica. Sino hablamos de la improvisación libre, lo que es el free. O si en todo caso lo querés conectado con el free jazz, donde se improvisa no sobre estructuras. Le digo, mira, te doy esta pauta y esta pauta, toca con eso, sobre eso, ¿no? Como una pequeña idea, una pequeña guía. A veces las guías pueden ser dos notas sin ritmo, o al revés, a veces puede ser una estructura rítmica con notas, tocar notas libres, o a veces ninguna, ¿no? Que toque simplemente lo que a partir de la escucha, porque en la improvisación lo central es la escucha, no es lo que tocas, es lo que escuchás. Vos después, a partir de lo que escuchás, es lo que vas a tocar. El Tata Cedrón habla de Gustavo y dice que es un músico que acecha a la espera de la nota justa. Le preguntamos si eso tiene que ver también con el músico que escucha. Exactamente. El Tata Cedrón es un gran músico. Es un gran músico y, bueno, cuando tocamos juntos es tremendo porque... Es tal cual lo que dice él, como que los dos estamos al acecho, ¿viste? Escuchando con profundidad lo que está haciendo el otro y ahí a ver dónde intervenir. Él también, a pesar de que él es un, digamos, no es un gran manejador de la guitarra, lo dice él mismo, pero no hace falta. El músico no es, ya lo que decíamos antes, el músico no es el que toca el instrumento. Podés tocar mucho un instrumento, ser un virtuoso con los dedos y no escuchar nada, que haya montones de eso. Algunas menciones, la más importante es que Gustavo Nasuti y grupo se presenta el próximo jueves 28 de mayo, 9 de la noche, en Hasta Trilce, Massa 177, y si no tienen la chance de volver a verlo, si no pueden este jueves, el jueves 2 de julio, pero en Café Vinilo, eso ya lo estaremos anunciando próximos programas. Otra mención es que aparecen como invitados en el disco músicos de la talla del Tata Cedrón, el Hugo Fattoruso, ni más ni menos, Zoema Montenegro, y Miriam García. Y ahí me quiero detener un segundo porque Miriam García es una discípula de Leda Valladares que continúa con el legado de Leda. Gustavo está trabajando junto a Miriam en un disco de ella y en ese disco Miriam hizo La Tonada de Pascua, un anónimo que no se sabe cuántos años tiene, si 300, si 100, si 500,